hablase algo de la devoción al corazón de Jesús para esta última sesión. El próximo día será el primer sábado, firma de la conferencia. He pensado leer algunas cosas sobre las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Conocéis el texto de las 12 promesas que voy a leerlas ahora mismo, pero realmente he estado viendo unos artículos que salieron en Roma, en el órgano central de la Apostolado de Oración, cuando ya lo hacían en castellano, el nuncio de la Apostolado de Oración, en que el padre Solano hizo un artículo maravilloso sobre el tema. Voy a leer algunas cosas de las que él dice. Pero precisamente lo que él dice me ha sugerido una cosa. Las 12 promesas que sabéis, estas no son anónimas, las redactó, no se sabe quién, sobre las cartas de Santa Margarita y escritos de Santa Margarita, extractando pasajes y de una forma, diríamos, más en sentido que la letra, aunque muchas son literales. Pero no están así las 12 promesas, todas, en ningún documento de la propia Santa, aunque están todas ellas reiteradamente dichas en sus escritos. Pero además hay más que las 12 promesas del corazón de Jesús, clásicas. Digo, las redactó, no se sabe quién, y se difundieron mucho porque un católico americano pues se gastó millones de dólares en hacerlas traducir en muchas lenguas y difundirlas por todas partes. Una historia bastante curiosa. Es una iniciativa particularísima de un laico devoto que alguien, algún sacerdote amigo suyo, le pidió dar esta base y él las puso en marcha. Desde entonces se han vuelto algo generalizado. Pero además, leyendo el padre Solano, uno se da cuenta que este espíritu de las promesas del corazón de Jesús atraviesa, está penetrado por todos los escritos, insistiendo muchas veces que tenemos que servir al corazón de Jesús por él y no por interés nuestro, pero claro, por él es dejarnos salvar, dejarnos redimir, aceptar sus gracias, contribuir a sus intentos de redimir el mundo, ¿no? De salvar la humanidad confiada y volver de nuevo al Cristo del mundo, ¿no? Y claro, el espíritu este de las promesas atraviesa todos los mensajes del corazón de Dios, de Santa María Vida. De tal manera, por ejemplo, que en el último número de Cristiandad, en un artículo del padre Orlandis, en pie de página, sobre un artículo del arco iris de Pax Romana del año 46, en que comenta que algunos creen que la esperanza del reinado del corazón de Jesús es, por ejemplo, basada en la promesa del padre Bernardo de Hoyos, reinar en España, etc. Pues algunos creen que son ilusiones populares o que son cosas que no tienen garantía, etc. Y el padre Orlandis dice que inclina mucho la balanza a favor de que es cosa de Dios la difusión y consolidación de la piadosa esperanza de que Cristo reinará del mundo. Dice el padre Orlandis, indiscutible autoridad de las revelaciones de Paraí, de donde toma su origen la esperanza. Claro, el padre Orlandis obviamente se pasó la vida demostrando que esta esperanza de la salvación del mundo, de la conversión universal del pueblo de Israel y de todo el mundo, después de la época de la apostasía general, pues uno creía que él lo fundaba en los profetas de Israel y en los evangelios, y estudió hebreo para poder estudiarlo en Isaías, y lo tradujo castellano en una traducción espléndida, rosada y fundada. Se hablaba y sabía que todo esto se fundaba en la revelación de la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Pero, y esto es muy notable, aquí dice la indiscutible autoridad de las revelaciones de Pareil, de donde toma su origen concreto, del histórico de esta época pre, anterior y posterior a la Revolución Francesa y a la apostasía social de las naciones católicas. Y dice, ¿qué es la piadosa creencia de que reinará el Señor en el mundo? Sino una interpretación razonable de las promesas de Pareil, que surge de la mano. Y sabía muy bien de que lo que decía y no es ninguna tontería. Por tanto, las promesas del corazón son la salvación del mundo, son el reinado de Cristo en España, son la conversión de Israel, la vuelta de Israel a su Dios, son la paz de Cristo en el reino de Cristo. Es según el lenguaje de 11, se hará un solo rebaño y un solo pastor. Cita el texto del Evangelio. Y dice Pío XI, esto está en el Encíclica Universal. Dios quiera, quiera Dios que veamos pronto realizada esta cierta y consoladora profecía del Divino Corazón. Así lo dice Pío XI en el Encíclica, la primera de su pontificado, hablando de que se hará un solo rebaño y un solo pastor. Quiera Dios que veamos pronto realizada esta cierta y consoladora profecía del Divino. Por tanto, las promesas del corazón de Jesús son profecías de salvación y son invitaciones a recibir su mensaje, a consagrarnos a él y consolar su corazón atribulado por la apostasía y el desamor de las criaturas, confiando en su gracia, esperando sus promesas, la realización de sus promesas de misericordia. Por eso yo voy a, en este espíritu, voy a leer cosas del artículo para el Solano y las alusiones que hace a texto de Santa Margarita. Yo también tengo algunos textos de la propia Santa que son muy importantes de tener en cuenta en este ambiente. En primer lugar, una cosa que me parece que se escribió en cristiandad, ya creo que Gerardo Manresa lo escribió alguna vez, esto hubo en algún número que se ha hecho sobre Santa Margarita. Pero conviene recordarlo, porque yo se me había olvidado. En el convento de la Visitación de Pareil Monial, allí donde estuvo predicando y confesando a las religiosas el Beato Claudio la Colombia. En un momento dado, que fue el año 85, se celebró por primera vez una especie de fiesta del corazón de Jesús, un día este del viernes siguiente al octavo del Corpus. Y esto fue que siendo maestra de novicias la hermana Margarita María, predicaba la invitación del corazón de Jesús, o sea, a ser y a reparar los pecados de los hombres, y comenzó a hacer aquellos dibujitos que hemos visto de corazón, que mataron a los espinos. Y comenzó ella a pedir permiso a los superiores para comulgar los primeros viernes y hacer también la hora santa por la noche, una hora extraordinaria. Como que entonces las comunidades religiosas no les dejaban comulgar cada día, sino que tenían unos pies establecidos de comunión. Comulgar el primer viernes era un permiso extraordinario que causaba incluso escándalo y para la santa, para la misma santa, pues le vino como escrúpulo de que estaba sinodalizando, pero me parecía cierto que se lo había pedido el Señor, y, pero también le parecía que tenía que obedecer. Y una superiora, la madre Melén, pues le prohibió, después de estas prácticas exteriores, la obra santa y la comunión de los primeros viernes. Entonces, Santa Margarita sintió que el Señor le reprendía porque por la prohibición de su superiora no hacía lo que le había mandado él. Y no entendía cómo el Señor le pudiese reprender de no obedecer. No lo separaba, pero tenía la sensación de que hacía mal. Entonces consultó a una religiosa muy virtuosa, que pasaba por ser la encarnación viva de la regla de las religiosas de San Francisco de Sales, de su visitación, María Magdalena de Sesquías, que era completa y decididamente hostil a la devoción al corazón de Jesús. Lamentaba que se tolerase en el noviciado de las prácticas, estaba completamente en contrario, decía que era contra el espíritu de San Francisco de Sales, que se hiciesen cosas que no estaban previstas en la tradición de la orden, de la espiritualidad regular. Pero Santa Margarita lo veía como una religiosa muy santa y le consultó en esta dificultad. Y esta María Magdalena de Sesquires, que en aquel momento todavía era hostil a la devoción de Jesús, aconsejó a la hermana Margarita María que dirigiese a la superiora lo que sentía, le dijese que ella entendía que el Señor le había dicho aquello. Le había dicho que una religiosa enferma, por la que Santa Margarita ofrecía sus comuniones y sus sacrificios, si ella no comulgaba los primeros viernes, como creía el Señor, moriría. Si tú crees que el Señor te ha dicho eso, le tienes que decir a la superiora que lo que manda está mal mandado, que el Señor, en castigo, diríamos, a hacer que muera. Su religiosa, cuando sería, quisiera salvarla por la intercesión de la hermana Margarita María. Entonces lo mandó, le aconsejó la hermana Magdalena de Escúrez a Santa Margarita María que se lo dijese a la superiora. Y Santa Margarita, pues, se fue a la superiora y le dijo esta. Entendió que el Señor le decía, di a tu superior, hasta aquí en cursiva, en una carta del año 85, que me ha causado gran disgusto porque por complacer a la criatura no ha tenido enojarme, quitándome la comunión. Es decir, la superiora, el Señor la acusa de que por complacer a la criatura, por la moda, diríamos, a la costumbre incorrecta de suponer que no podía haber un progreso en la devoción a Cristo, no ha tenido enojarme quitándome la comunión que yo te había mandado hacer todos los primeros viernes del mes, para satisfacer así ofreciéndome al Eterno Padre su divina justicia por los méritos de su bien miserable corazón. En caso de que se cometa alguna falta contra la caridad, porque te he escogido para que seas la víctima, y al mismo tiempo que ella te ha prohibido cumplir tu voluntad en esto, yo he resuelto sacrificarme esta víctima que ahora sufre. Y esto es lo que ella pone, aquí está en cursiva, esta edición que tengo, porque hemos visto un texto francés también, esta es una edición castellana, de una edición muy conocida, de Sáenz de Tejada. Esto dice que el Señor le dijo esto. Entonces ella le escribe a Magdalena de Esquires y le dice, me deis vuestro parecer para ver qué tengo que hacer yo, si decido a la superiora que obra mal y que el señor va a dejar que muera la hermana enferma, que da el nombre concretamente aquí. María Francisca Rosalía Berchard. Permitirá que muera por no permitir la superiora, que es la Margarita María, como uno de los primeros viernes. La Magdalena Esquirez le aconsejó que se lo dijera a la superiora. Y lo que pasó, realmente sorprendente, es que la madre superiora le dio permiso para comunicar a la señora. Y la enferma sanó. Es decir, especialmente quejada, dice: ya se sabe cuál fue el resultado de este consejo. El consejo de la Magdalena de Esquiles, que le dijo que hablara a la superiora, y se lo sentía. Las comuniones permitidas, según la orden de Nuestro Señor, conservaron a la hermana Francisca Rosalía Berchard una vida que un día estaba destinada a conocer, a dar a conocer las virtudes y escritos de Margarita María, que fue una de las testigos de los procesos de la beatificación. Bien, eso está en los escritos de Margarita. Una cosa bien sorprendente, bien extraña, bien inusitada, ¿no? También bien extraordinaria. Pero esto lo digo por lo siguiente. Porque los primeros viernes comenzaron por orden del Señor a Santa Margarita, encontraron la dificultad de una prohibición de la superior, encontraron la dificultad de encontrarse con el Señor, le hacía sentir que tenía que reclamar al superior diciendo que lo que hacía ella de prohibir aquello era contra la voluntad del Señor. Y una religiosa que no podía soportar la devoción de Jesús hasta entonces, le aconsejó que se lo dijera al superior, el superior recibió la religión y sanó la enferma. Esto todo fue un camino del Señor para que esta religiosa Magdalena de Suspiro, que había sido muy hostil hasta entonces a las revelaciones del corazón de Jesús, a un señor por auténticas, y pues al tener que ver la actitud de Santa Margarita y darle este consejo, pues al cabo de poco tiempo, con sorpresa de Santa Margarita, y sin que esperase ella que iba a ocurrir aquello, le dispuso en el noviciado una especie de sillón, un trono, un damascado, todo guarnecido con flores, tal cosa, y puso allí un cuadrito, este cuadrito del corazón, puso allí, y la invitó a la maestra de novicias a celebrar la fiesta del perdón de Jesús con las novicias. Esto lo hizo allí en un colegio de Cristina, que no era la superior, era una hermana de la comunidad, y cuando debió hacerlo, ella contaba con por lo menos el permiso, la aceptación por parte de la superiora. Pero esto fue la primera, diríamos, fiesta del corazón de Jesús. Es decir, fue invitada a hacerlo la maestra de novicias por una hermana salesa de la comunidad que hasta entonces había sido hasta el incidente de la enferma y de la prohibición de comulgar. Había sido hostil de Jesús. A partir de aquel momento, María Magdalena de sus hijos fue una apóstol, una propagandista en la comunidad y enseguida se extendió. Ya saben que ahí al cabo de pocos años se extendió a otros conventos de organización y comenzó a querer correspondencia con la madre de Somers, gente de infieles, gente están en las cartas de Margarita escribiendo por todas partes. Unos años después de esto, 5 años después de eso, le decía, durante 89-90, a una madre de otra visitación, Margarita, que me comunicaron una noticia que me han dado tocante a la devoción por sacerdote de Cristo, es que se va esparciendo por todas partes por medio del retiro del Padre como diácono. Sabéis que cuál honra el retiro de Londres. Uso íntegramente un texto de Santa Margarita, porque por falta de vigilancia que le daba la lectura, se leyó con el comedor de las hermanas el texto del jesuita Pablo de Bombier, que había muerto 2 años antes. Se publicaron enseguida sus sermones y los retiros espirituales. El de León y el de Londres nos hacían un mes de ejercicios, unos 8 días de ejercicios. En los 8 días de ejercicios de Londres va añadido esta referencia a la revelación del corazón de Jesús. Fue una religiosa muy santa y todo el mundo entendió que el jesuita Colombier, que había estado allí unos años antes, estaba hablando de la hermana Margarita María. Poco tiempo, unos años antes, y existe el primero, apoyada porque había combatido la devoción. He querido comenzar refiriendo esto, porque una de las cosas que Santa Margarita dice continuamente es que el corazón de Jesús reinará a pesar de sus enemigos, que Satanás pondrá muchos obstáculos, y será siempre muy combatida el mensaje del corazón de Jesús, pero que reinará a pesar de sus enemigos y de todos los que querrán oponerse a ello. Diciendo estas cosas, que son promesas, dice, hablando con simplicidad, pues diré que no creo que las gracias que promete consisten en la abundancia de las cosas temporales, porque dice que no pocas veces son ellas las que nos empobrecen en la gracia y en el amor. Con esto es como que quieren enriquecer vuestras almas y vuestros corazones. Y va diciendo muchísimas cosas, testigo, muchísimas cosas. Por ejemplo, a la madre Somés, debo deciros que algunas veces me he quejado en el año 89, o sea, ya cuando ya había la fiestecita esta local en el convento. Algunas veces me he quejado a él porque no emplea personas de autoridad y de ciencia que hubieran podido adelantar mucho la devoción a su divino corazón con su influencia. Me parece, esto Santa Margarita habla muchísimas veces con un sentido que parece dubitativo, no se atribuye mucha autoridad a sí misma, pero en cambio insiste, lo dice. Me parece que me ha dado a entender que para esto nada le sirve el poder humano, que la devoción y el reinado de este sagrado corazón no se establecerán sino por medio de personas pobres y despreciadas, entre contradicciones, a fin de que nada se atribuye al poder humano. Y a pesar de todas las oposiciones y contradicciones que en contra de esto pudieran levantarse, reinará y se manifestará, y hará que le amen aun los mismos que se opusieron a ello, de modo que experimentado en la madre Magdalena de Sipes, que no era una persona mala, sino muy fervorosa y religiosa, pero hasta que no lo entendió, hasta que Dios no se lo dio a entender, no se puso en favor suyo. Os descubro mis pensamientos sencillamente. Bien, como veis, por tanto, el ambiente de las promesas existe, ¿no? Es promesa de que el Señor reinará en medio de grandes dificultades, que reinará tocando por instrumento personas despreciadas y combatidas, y que no le sirvan para esto los testigos humanos, Este también de Bárcenas. Ahora voy a leer las 12 promesas, que si los tenemos de memoria no nos vendrá mal volver a oírlas. Les daré todas las gracias necesarias a su estado. Y hombre, claro, el Señor da a todo el mundo la gracia necesaria a su estado. Claro, sí, pero el que es devoto del corazón de Jesús tiene una actitud que no solo de no resistir a la gracia, sino de pedir a nuestro Señor que le ponga el instrumento de, para consuelo de su corazón despreciado por el desaire y el desagradecimiento de los hombres, que quiere ser fiel y que se siente llamado a consolar a Cristo. Y entonces es una promesa de gracia eficaz, de que el Señor no permitas que me aparte de ti, no permita que nos estamos en gracia y nos da que todas nuestras necesidades y obligaciones seamos fieles a nuestras familias. Segunda, pondré paz en sus familias. Tercero, les consolaré en todas sus aflicciones. Cuarto, seré su refugio durante su vida y sobre todo en la hora de la muerte. Quinta, bendeciré abundantemente sus empresas. Carta 151. En cuanto a las personas seglares, encontrarán por medio de esta noble devoción las bendiciones del cielo en todas sus empresas. Sexto, los pecadores hallarán misericordia. Y sí, son semejantes. Los tibios serán fervorosos. Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección. Novena, bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. En esta promesa estaba escrita en aquellas placas que fueron tan generalizadas y que difundieron tantísimo en el siglo pasado y en este hasta que dejó de hacerse una intensiva difusión de esto, pero muchos tenemos nuestras casas, las imágenes, y si bien los lugares donde las imágenes del corazón se expuesta y vulnerada. Décima, les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. Los apóstoles. Décima, las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón. Jamás será borrado de él. Leo, por ejemplo, algunas, porque esto es el padre Solano, las pone así y pone, selecciona unos cuantos pasajes de cartas que apoyan. Me parece que me ha hecho ver que muchos nombres estaban escritos allí, en su corazón, a causa del deseo que tienen de hacerlo honrar, que por esto no permitirá jamás que sean borrados de él. De la promesa de este pleno a la madre de Chamés, empieza la carta de otras. En forma más general, aunque no en forma de promesa, la carta de la madre de Chamés, está citando muy documentadamente la edición mejor, la de Monseñor Botel. Te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que el Señor omnipotente concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en mi desgracia, sino he recibido los sacramentos. Mi divino corazón será su asilo seguro en los últimos momentos. He vivido como que los primeros viernes tuvieron una influencia tan grande en la renovación de las costumbres en tiempo del cristiano por hacer comulgar a los varones, cuando no era de moda que comulgasen los varones, sino las mujeres, con varones que mueran por Pascua y por su santo. Con los pueblos cristianos, y los apóstoles del corazón de Jesús de Canadá y de Bélgica, de los Andes, se les ocurrió hacer las ligas del corazón de Jesús, una sección de la apostolada oración, que pusieron un camino, una imitación de estas ligas por la obra de pues, las ligas de perseverancia que creó el padre Valente en Barcelona, los ejercicios. Estas ligas del corazón de Jesús pusieron en marcha la comunión de los varones, todos los Flandes, Cotado, Quebec. La generación de mis padres, pues, como da una vez a la semana, quiero ya mucho. Y para llegar a esto, se había tenido que poner en marcha la comunión mensual. Y pusieron en marcha una mensual, la comunión de los primeros viernes de mes. Hubo un tiempo en que pues, las parroquias comenzaban el primer viernes, poníamos hojas parroquiales, etc. Recuerdo los colegios, mi colegio de Escolapios, donde tenía postulado la oración, y uno de mis profesores, fervorosísimo apóstol del corazón de Jesús, que murió mártir, está beatificado. Para el Madrid, así preparaba los primeros viernes con gran entusiasmo, y decía que era santo, y prácticamente comulgaba todo. Ahora, esto ha decaído bastante y es una lástima. Conviene que recordemos que es una cosa que es de un bien inmenso reconquistar eso. Entonces el padre Solano, después de haber enumerado las 12 promesas, comenta el sentido del texto en Santa Margarita. Estudia la cualidad de promesas entre comillas, está muy bien. Comenta la gran promesa y estudia las problemáticas teológico-pastoral que se encierra en la promesa de los primeros días. Y termina con una cosa que me interesa mucho leer. Aprobaciones de la Santa Sede. Un decreto de conversión de ritos. Del año 89, en tiempo de la Inquisición. Una circular del prefecto de la Congregación de Ritos, en nombre de León XIII, para aplicación de la consagración del mundo a la convicción de la Non Sacrum, se hace una circular de la Congregación de Ritos a todos los obispados, a todos los obispos del mundo, complementando la enseñanza de la Non Sacrum, para fomentar el culto al corazón de Jesús, y una de las cosas que sugiere es que se difunda la práctica de los primeros viernes de mes. Decía el cardenal Marcela, que era el correcto, que redactó la Sacra probablemente. Desea mucho el Papa que con diligencia se propague más ampliamente esa práctica, muy recomendada y hay en muchas partes, por la que el primer viernes de cada mes se celebran algunos centros más del Santísimo Corazón, visitando las letanías públicamente, que hace poco aprobó él, que son aprobadas por la Iglesia las letanías del Corazón de Jesús, repitiendo la forma de consagración por el propuesta de la consagración al mundo, la que ahora se hace la fiesta de Cristo Rey. Si esta práctica se extiende en el pueblo cristiano y se convierte en costumbre, se formará continuo y frecuentemente el derecho divino real de Cristo. En la bula de canonización de Santa Margarita María, Benedicto XV cita que el Señor rogó a la Santa que comulgara el primer viernes de cada mes y le prometió lo que nosotros llamamos la gran promesa. En la encíclica del Santísimo Redentor, por Pío XI, afirmaba que del culto del corazón de Cristo habían brotado, entre otras prácticas, la costumbre de comulgar el primer viernes cada mes según el deseo de Cristo, dice la encíclica, que se cita explícita e implícitamente las revelaciones de Santa Margarita como revelaciones de señal continuamente. Juan Pablo II, en Montmartre, en un texto que he estado buscando y no he encontrado, pero que está en Cristiandad, en lugar de editorial, en un número del corazón de Jesús, se puso una una locución, una homilía de Juan Pablo II pronunciada en Montmartre. No me desagradó razón de hace unos cuantos años. Y el primer párrafo, que es el primer párrafo de que está en la revista, el primer párrafo de la homilía, hay dos citas, hablando del amor del corazón del Señor. Una es del Evangelio de San Juan, que es el Señor que está hablando con sus discípulos. Y otra es que santo el Señor, santo el Evangelio de San Juan. Yo no digo que tenga la misma autoridad de la escritura una carta de Santa Margarita que dice el Señor me ha dicho esto, o bien un texto del evangelista Juan, no digo, tampoco lo dice el Papa, lo que pasa es que pone las palabras del Señor a los apóstoles referidas por el evangelista de Juan y las palabras del Señor a Santa Margarita explicadas por ella misma en su carta sin advertir. Ahora será prosabido, una cosa es revelación pública, otra revelación privada, pero algo tendrán estas revelaciones patrimonial cuando han sido por el magisterio de la Iglesia, que es el custodio de una revelación pública, el que garantiza que todo lo que funciona en la Iglesia está conforme con ella, pone una cosa tras otra sin más comentarla. Y en cambio demasiadas veces se hacen demasiados comentarios que no sé qué quieren que deduzcamos, que no hagamos los primeros viernes, que digamos que es más prestigio en hacerlos, que no creamos que las promesas del corazón de Jesús en las que creyeron muchísimos apóstoles ahora que se beatificados y canonizados, fundadores de órdenes religiosas y de congregaciones y de movimientos apostólicos, grandes apóstoles que creyeron esta bendición del Señor sobre los que propagaran el culto a su corazón de Jesús y que les bendiga fecundo su apostolado, bendeciría sus empresas, queridos por Dios. Digo más que esto, para mí hace muy bien para Orlando y decir que la interpretación razonable de las promesas de pareja vence de la esperanza del reinado de Cristo en el mundo. Después estudió el carisma de Santa Margarita y cita textos preciosos de Pío IX, de León XIII, de San Pío X, de Benedicto XV, de Pío XI, de Pío XII, de Juan XIII y Juan Pablo VI. Está terminado el tiempo. Pues bien, no hay más que decir. Esto ahora que les habrá